It's my aeroplane. Pleasure spike with pain. That motherfucker's always spiked with pain. Quiero que todas esas soluciones ya. Porque esta situación no aguanto más, se fue toda la mierda. Te juro por Dios que yo no tuve nada que ver con esto. Creo que no tengo más nada que decir, más que mi familia seguramente me está viendo, sabe que digo la verdad. La gente que me conoce sabe que yo jamás me metería para matar a una persona. Cariñosito, cariñosito, aquí te tengo tu cariñito. ¿Para qué necesita un oso, una palanca? No me gusta ensuciarme las manos. It's easy when you're sad to be. It's easy when you're sad. Sad like me. I like that spike with pain and music is my Estados Unidos. Todo soy salido de lo que él está. Entonces, no me arrepiento de haber expulsado al embajador de Estados Unidos. Lo que no tenemos ahora es la inflación galopante que teníamos en diciembre. Sí. Y como ahora no estamos tan pendientes de ver que los precios se dupliquen para dentro de 2 meses, ahora estamos con el dólar. Estamos viendo otras cosas. Y no está te bien preocupa que veamos que ese dólar más caliente llega a la inflación. Claro. No, porque la inflación no es el aumento de los precios. Primero y principal. ¿Por qué no? No. No, no. ¿Es el no, no, no, no. La definición de inflación no es esa. Sober, sweet and sour, Jane, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Hey, chabón, ¿qué estáis por hacer, loco? Soy rolinga así flequillo, no puedo vivir así. Todavía no es tiempo de que partáis por esta tierra. Tenéis muchas birras por tomar. Pero no tengo flequillo. Ven, yo te ayudaré. Y así se dio lo que a todos asombró. Posó su mano sobre la frente del rolinga sin flequillo y le dio un nuevo flequillo, largo, poblado, sedoso y bien estón. ¿Quién soy? Decir nada más que soy Jesús. Jesús de la Ferré, loco. Thank you. ha producido un avance extraordinario que supera a los 10 siglos precedentes. Esto ha estado basado en la máquina, la empresa, la ciencia, la técnica y el hombre. El capitalismo, digamos. Es el capitalismo. Nacido en la Revolución Francesa, que en estos 2 siglos, desde la Revolución Francesa hasta ahora, ha hecho un sistema que no podemos negar que ha hecho avanzar al mundo de una manera extraordinaria, especialmente en el aspecto científico y técnico. Pero los pueblos, con esos medios técnicos, se han esclarecido por la facilidad de la dispersión de la noticia, del conocimiento. Y estos pueblos, se ha avanzado estos 2 siglos extraordinariamente, pero a costa. Cariño, ¿cómo estás? ¿Ya aterrizaron? Thank you. ¿No es maravillosa la tecnología? Hola, hola, sí, se me escucha, ¿no? Sí, ahí estoy, hola, hola. Bueno, buenas tardes nuevamente a este radio... Radio, sí, no, esta radio, está bien dicho. Muy buenas tardes. Buenas sí, tardes, si ustedes ya saben comprender. Vuestra radio. Vuestra, bueno, hoy vine mal. ¿Qué crees? Es la amorosa Radio Quilpo. La amorosa Radio Quilpo. A esta hora, en las... sería siendo las 7:00 y pico ya. 7:10, parecen las 12 de la noche, pero son las 7:10. Lindo día. Hermoso día, ¿no? Día. Estos días así, sí. ¿Tuviste saliendo? Así sí. Así sí, San Marcos, así sí, te acepto. Bienvenida a mi mundo. ¿Cómo andás? Estoy muy bien. Estamos bien. Un día, como vos decís, muy luminoso, lleno de... Precioso día. Sí. Yo la vengo pasando bien en los últimos días. La verdad que el fin de semana mucha gente, aprendí un montón de cosas. Ahora te voy a andar comentando de mis aprendizajes. No sé si son aprendizajes, pero fueron como... Anotame. Siempre es un aprendizaje, sí. Claro, como reencontrarme con cosas que... Con viejos errores, sí. Los viejos errores. La es piedra. Más, te digo, los errores recurrentes. Los errores que uno a veces está bien que pasen, no es nada grave, señora, señor, por favor. Pero son esas cosas de no aprendes más. No, son esas cosas. Ah, ya otra vez. Claro, otra vez mi gran bocota, otra vez. Bueno, cositas que bueno, ahora vamos a ver si analizamos juntos. Dale. O juntos. Dale, sí. Bueno, estuvimos escuchando al muchacho este. ¿Cómo es que se llama? El tercero en Discordia. El muchacho que se había echado a llorar. Sí, el de los copitos. Sí, a Nicolás Carrizo, el señor de los copitos. Para los que no saben, empezó el juicio sobre el atentado que sufrió Cristina Fernández. Un primero de septiembre, no me acuerdo. Sí, primero de septiembre. Explícame un poco, ¿él fue el que tenía el arma? No, él es uno de los, o aparece ahí como uno de los ideólogos, instigadores. Creo que estaría un poco más endeble su situación que la de Montiel, porque ya a él lo que están buscando, claro, pasarlo por loco, en realidad. Pero estas personas, al aprovecharse de un loco, tienen otro rol, digamos. Y entonces... Sí, no, es todo como un nido de... Uy, es una telenovela... Wow. Bueno. Sociópata sería, estábamos, ¿no? Estábamos recordando una recién... Una persona que manipula a otras para hacer y cosas delictivas. Y es un poco experimentado, claro, limites, es como... ¿no? Sí. Te estás aprovechando de una situación. Bueno, en fin, estábamos recordando un poco de ese caso. El celular de Sabac ni siquiera llega a la fiscalía con los datos que tenía. Fue borrado antes de llegar, o sea, 5 horas. Claro, lo que hablábamos es que es alarmante o es muy fuerte la imagen de lo poco... serio que sí, no sé cómo... pornográfico diría yo. Es así. Algo tan grave, digamos, grave, tan grave para cualquiera sucedió. Porque imagínate si siendo ella, ¿no? También las semanas previas también estábamos hablando de eso, de lo descuidada que estaba, digamos, por decirlo de algún modo. Sí. Pero también te deja pensando que si a esta persona tan importante para una gran parte de la sociedad argentina le llegan, digamos, como que le llegaron, la, o sea, imagínate, ¿no? Cualquiera, sí, de Rappi o de, sí, cualquiera, sí, de estas aplicaciones que anda por la calle, sí, y sí, no pasa, sí, nada. Y esto le vamos sumando un montón de hechos. Yo recuerdo que Néstor también era como de entregarse a la multitud, de caminar, claro, entre la, pero gente, es porque no nos habíamos olvidado. Lo que pasa es que también nos habíamos olvidado un poco de lo que era la política argentina. Sí, sin, ¿entendés?, duda, estas, ¿no?, cosas pasaban muy seguidas, sí, en realidad. Sí. Pero bueno, tuvimos un manto ahí de paz, digamos, de armonía, que sí, duró, sí, parecen hasta cosas viejas, ¿no es cierto? Parecen cosas viejas, parece, pero sí. Pero bueno, volviendo, no, a esto de los errores. volviendo a los errores recurrentes, como sociedad argentina volvemos a tropezar con una misma piedra. Las acciones argentinas también, fue una semana muy loca. Después de la ley base, me parece que no estarían funcionando también, o sea, o me parece que el público a quien fue dirigida no lo estaría aceptando, ya que es curioso, ¿no? Es como argentina. Bueno, te voy a pedir todo. No, los mercados, ahí tengo un videíto, así es como que te voy a pedir todo. Bueno, le das todo. Nada, después dicen, ahora no estoy contento. No, ahora quiero no más. Quiero, Ana, quiero no más. No sé lo que quiero, no pero sé lo quiero ya. Claro, es una de sumo económico. Claro, el premio, sí, sí. El premio Gardel le van a dar al el Fondo Monetario está enojado ahora. Pues, después teníamos a la diputada esta diciendo que la inflación no es tal, que es una cuestión no son los precios, doña. Para ella la discusión se acaba pensando en que está hablando en cosas técnicas de otra cosa. Bueno, pero estamos hablando de que suben los precios, contestame eso. Claro, no, pero acá te está faltando una letra y yo, si no dice todo, no entiendo. Bueno, en fin. ¿Qué más? Tenemos un par de cosas más que hablar. Tenemos una nota. Tenemos lo de la. No es una nota, un llamado de alarma. En una comunidad de Jujuy, que ahora Néstor Jerez, quien nos manda el audio, que ya es un amigo del programa prácticamente. Le mandamos un audio. Sí. Acabo de ver, discúlpenme, yo no sé si usted es común, disculpen que voy a interrumpir esto, pero acabo de ver una luz azul de arriba del cerro. ¿Te acordás que yo te dije que venía de que me fui a dar vuelta por el cosmos? Me parece, bueno, claro, eso fue, ¿no? ¿Cómo? Ayer fue el Día del OVNI. El Día del OVNI, nos dicen aquí. Si algo más faltaba en este mundo. Claro. Bueno, siempre hay un colgado, ¿no? Estaba re volado el loco. Me pongo serio de vuelta porque. Estábamos hablando de algo serio. El compañero Néstor Jerez es un referente del Tercer Malón de la Paz. Así es. Y están denunciando que hubo un ataque con arma de fuego en una comunidad en Jujuy. Feudo de Jujuy. Ajá. Bueno, y parece que esto no es la primera vez que sucede. Y bueno, y están pidiendo. Vamos a escucharlo a él después. Ahora tenemos el audio. Sí, pero era para. Claro, para ir hablando del tema. Para refrescar un poco memoria de. El compañero estuvo aquí en San Marcos en el encuentro plurinacional por el cuidado del agua. No sé si lo digo bien, si me acuerdo bien. Sí, hace poco pasó. Hace un mes, dos meses, no me acuerdo. Aquí en el pueblo, y estuvo acá como referente también, y bueno, está todo el tema también de la lucha por el agua. Que tanto tiene que ver con las modificaciones de leyes, volvemos siempre al punto donde el llano de todas estas cosas y travesuras políticas que están ocurriendo caen y recaen de esta manera en comunidades que cada vez están más apartadas, que se ven privada del uso del agua, del uso de tierra, del uso de recursos. Estamos en este país también, donde aprueban leyes, donde, qué sé yo, se ve raro el asunto. Pero no solamente está pasando acá, está pasando en algunos lugares vastos. ¿No viste el? Yo me encantaría que puedan ver un video de un candidato a gobernador de Japón. No lo viste, es muy impactante. El loco aparece directamente maquillado como el personaje del juego del miedo. Ajá, gritando, sí. Así tipo Ricky Espinosa en un video de Flema. Imagínate así todas las luces. Sí, como, sí, sí. Bueno, es un candidato para una región de Japón, mirá, bla bla bla, ¿no? Pero el futuro llegó, encontré, ¿no? Me da miedo. El futuro llegó y da miedo. La verdad que es un futuro, sí, que bueno. Lo venían pintando negro desde siempre, ¿no? Yo vi Robocop, como te decía la vez pasada. ¿No? Si quieres te revuelvo a Me parece que voy a buscar audios de Robocop. La de Morphy. Bueno, sí. Pasamos a unos temas, ¿te parece? ¿Qué tenemos? Tenemos a las Ronettes. Contame un poco. A mí las Ronettes es un trío, cuarteto, no me acuerdo bien, de mujeres que cantan. Sí, cantan. Los Ramones han hecho covers de ellas, por ejemplo. Mirá. ¿Habrán tenido esas aventuras ahí con los Ramones también? No creo. Los Ramones. Bueno, pero déjame ahí. ¿Por qué no? Ahí salgan a tomar algo. ¿Vos querés fantasear? No, pero fantasía sí, de divertida, de salir a la parranda. Que viva la fantasía, sí. Bueno. ¿Por qué no? ¿Cómo? Lo estoy diciendo en serio, ¿no? Irónicamente. Bueno, está bien, pero decime. No todo es ironía, mi amigo. Bueno, en este mundo, ¿qué crees que te digo? Para mí ya no sé. El mundo fue y será. Es una porquería. Bueno, es que es el día, Piscis. Why do they say that we're too young to go Babalú, Babalú, yeah, Babalú, yeah. Ya está empezando los velorios, ¿qué le hacemos a Babalú? Dame 17 velas pa' ponerlo en cruz. Dame un cabo de tabaco, Mayenge, y un jarrito de aguardiente. Dame un poco de dinero, Mayenge, pa' que me dé la suerte. Ya está empezando los velorios, ¿qué le hacemos a Babalú? Dame 17 velas pa' ponerlo en cruz. Dame un cabo de tabaco, Mayenge, y un jarrito de aguardiente. Dame un poco de dinero, Mayenge, pa' que me dé la suerte. Yo quiero pedir que mi negra me quiera, que tenga dinero y que no se muera. Que yo le quiero pedir a Babalú una negra bembona como tú, que no tenga otro negro y que no se muera. Mi Babalú, ayer, Babalú, ayé, oh, mi Babalú, ayé, Babalú, ayé, Babalú, ayé. Yo quiero pedir que mi negra me quiera. Temen verdad es que no comprobé bien y me puse como loco a saltar y correr de un lado a otro. El fallo fue que me fui directo al despacho de mi jefe a despedirme. Madre mía, le tenía unas ganas y me puse a gritarle: ¡ahí te quedas, gilipollas, que me ha tocado el gordo! ¡Venga, mándame algo ahora, que lo vas a hacer tú con los huevos! ¡Que tú, sin tu carguito, sin tu despachito, no eres nadie! Dije un montón de cosas más que aquí no puedo reproducir. Tuvieron que llamar a seguridad y me echaron de allí. Me fui corriendo a casa para contárselo a mi mujer. Cuando mi mujer vio el boleto, me dijo: pero que esto es un 7, madre mía, ¿qué has hecho? Todo lo que le dije yo a mi jefe se quedó corto por lo que me dijo mi mujer a mí. Madre mía, lo que soltaba esa mujer por la boca. Total, que ahora me toca volver a la oficina y llorarle al jefe un poco para intentar arreglarlo. Que fácil, ya te digo yo que no va a ser. Yo voy a que no anda lejos. ¿Cuánto le falta para llegar? Che, escúchame, pregunta a tu mamá si te falta mucho para llegar. Y mucho no avancé, pero decile que voy por eso que me encargó, tranqui. Bueno, volvé pronto, bueno, dale. Bueno, te mando un beso enorme. Chao. Sí, mi mamá me mandó hasta la panadería. Son como 2 cuadras, pero yo soy mochilero y no puedo evitar vivirlo como toda una aventura. Soplo, rostro, otro. Otro soplo, rostro. Otro soplo. Estallido en llanto del que nace, de la que pare. Un soplo en la frente de la vida, manifiesta en un linaje de mujeres partidas por la guerra, por el hambre, por la huida, un soplo donde muere la herida. Rostro, en mi rostro miles de vidas, quizás millones, y entre mis cabellos la caricia de sus manos, entre mis tetas las venas de mi linaje, y dos seres que alimento día y noche. En mi espalda, dos grandes alas blancas con pinceladas canela, y en mi sexo, su boca jugando entre mis labios, y un soplo inunda mi boca, y la locura del éxtasis en mi rostro. Otro sentido, otra vuelta de la ruleta de la fortuna, la niña bonita nos acompaña, otros espejos, otro rostro, hoy acá, mañana allá, un día boca abajo, al otro coronada, a veces sostenida por los otros. ¿Quién moverá la manivela? Soplo, rostro, otro, soplo, rostro. Se me ha informado desde la torre de control, Liz, que hay una tormenta movilizándose frente a nosotros. Tal vez tardaremos un poco más en descender. Mi sangre y eso soy mestizo. Por el aire hacia amor, porque soy mestizo. Cloya solicita abocamiento del fiscal Diego Kusel en tentativa de homicidio por disparo con arma de fuego por parte de Ariel Amaranto. Desde el Consejo de Delegados de las Comunidades Aborígenes del Pueblo Cloya en la provincia de Jujuy, repudiamos el hecho de violencia ocurrido el 30 de junio pasado por disparo con arma de fuego y amenazas al subcomunero de la comunidad indígena Tilquiza y delegado del Consejo de Participación Indígena del Pueblo Cloya, Ramón Jerez, por parte de Ariel Amaranto, empleado de Daniel Bersini, quien desde el 2010 permanentemente amenaza y hace disparos en estado de ebriedad contra integrantes de la comunidad indígena Tilquiza, por lo que exigimos secuestro de armas de fuego y su detención por la peligrosidad de este personaje, y esperamos que la justicia actúe con celeridad ante las nuevas denuncias que una vez más ponen en riesgo la integridad física y la vida de todos los integrantes de la comunidad indígena Tilquiza, dejando bajo la responsabilidad del fiscal interveniente Diego Kusel por cualquier hecho de violencia contra la integridad física de todos los integrantes de la mencionada comunidad. An evidence, politics is violence. Politics use drugs, politics use bombs. Politics need torpedoes, politics needs blood. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Politics need force. Force. Politics need cries. Politics need ignorance. Ignorance. Politics need lies. Politics is. Politics is. Politics is. Yeah. Bueno, bueno, Néstor Jerez es el que estuvo haciendo el tercer malón por la paz. Referente del tercer malón por la paz, que visitó San Marcos en el encuentro plurinacional por el cuidado del agua. Exactamente. Bueno, y Ariel Amaranto es la persona esta que está denunciando, que trabaja para Diego Bersini, que es un empresario. Un empresario de madera. De la madera, sí. Exactamente. Bueno, por lo que estoy leyendo, esta también pasó en el 22. Pasa también en el 10, en el 17, en el 19, 12 de febrero, el comunero Néstor Jerez fue también amenazado con un arma. A raíz de esto se hizo la denuncia en Jorge Rodolfo Zurrieta. Vaya a saber qué juez es este muchacho de la provincia de Jujuy. Nada, nada nuevo en el horizonte, o sea, pasa en el sur, claro, pasa en el norte, pasa en todos lados. Acá como medio, como compañeros, ¿no? Y hermanos, claramente. Digamos, poder difundir. Sí, te mandó un mensaje incluso. Claro, sí, quedamos en contacto desde que nos encontramos en la convención, y bueno, y siempre que tiene algo para difundir, entro en su red de replicadores, claro, de voceros, siempre que podemos desde aquí, desde nuestro humilde lugar, poder amplificar un poco. No sé si habrá salido las en otro cosas. Lugar también algo así, pero bueno, son cosas que se vienen repitiendo, sí, de manera a lo largo y a lo ancho alarmante del país, en donde hay terratenientes, intereses económicos, sí, en diferentes formatos, o el incendio, o el amedrentamiento, o sí, el chineo, hostigamiento, sí, sacándoles también el poder usar el agua, que también hoy en día es un no es una locura lo que está pasando en esa materia, digamos, ¿no? Con todo eso. Sí, bueno, y nuevamente volvemos a dónde estamos todos ya hoy viendo. Me parece que hoy estamos viendo lo que está pasando realmente, y qué es lo que estamos viendo cuando vemos. También nos preguntaríamos eso, porque no es nada nuevo. Esto pasó en el sur, viene pasando en todos lados de la República y del continente, y a nivel mundial, regional. ¿Sabes qué es lo nuevo? Creo yo que es lo mismo, pero vamos avanzando. Es decir, es lo mismo, pero cada vez hay menos recursos y estamos empezando a sentir. ¿Te acordás cuando yo te pasé a sentir incluso en la naturaleza misma, ¿no? Las cosas. Las consecuencias. De este tipo de cosas, ¿no? Las consecuencias están palpables, evidentemente. Lo que pasa es que, bueno, la cúpula informativa. La cúpula está en el negocio. La cúpula informativa no nos permite ver. Decía un amigo: el negocio es la negación del ocio. La negación del ocio. Claro. El negocio es la negación. Bueno, el ocio es una cosa es lo más lindo que tiene el obrero. ¿El ocio? Y sí, es el momento en donde está con tu familia, es cuando haces el feliz aterrizaje. Que el feliz aterrizaje, ¿entendés? Puedes tomar escuchas los mates, la radio, escuchas la radio, claro. Escuchas a dos tipos que están hablando y te están diciendo que sí, se viene abajo. No, pero escuchamos linda música. Salgo por ahí. Maluchado siempre me levanta. ¿Cómo es eso que saca un disco? No. Bueno, sale un nuevo disco de Maluchado después de 17 años. El mismo. No, andás a ver qué hará esto. Chiqui, más que el chiqui. No. ¿Qué sé yo? Aparte, todos estos años no sacó discos, pero él estuvo girando en cuanta, hay un montón en de videos, cuanta montón, causa justa le parezca, y él está. Sí, él está, es un eterno militante. Cosas, la verdad que sí, es de respetar. Son otras formas de encarar carreras artísticas. ¿Por qué? Solamente lo que tiene que hacer un músico es grabar discos, llenar estadios. No, me parece que lo que dice es fundamentalmente forma. Es lo que dices y la poesía que dice. O sea, estamos escuchando el último tema que estamos escuchando recién. Dice, muy lindo, muy lindo, matemos a los políticos. Me parece muy alentador hoy en día. Bueno, pero volviendo al tema de lo que está pasando en Jujuy, y que también pasa los cuichi, no sé qué. Y sí, sigue no, en el sur con los pueblos mapuches es algo de siempre, ¿no? Como que. Vos pensás hasta Santiago Maldonado, Rafael Nahuel. Sí. Son cosas son algunos que. Ahí fue el Estado, pero el Estado siempre con la complicidad de los terratenientes. Bueno, lo que está pasando en Corrientes ahora mismo, que está tambaleando prácticamente todo el sistema institucional de la provincia. Claro. Y bueno, hay otra denuncia más de una chica Mendoza. Pasó también en Loma de Zamora. Desapareció una nena en Lomas, te informo. No, qué horror. Sí, en Lomas. Sí, terrible. Bueno, en La Plata, en La Plata también sucede mucho, sí, ¿viste? Soy lugares. Yo no sé si sucede ahora o venía sucediendo, no se decía. Es desde hace mucho tiempo. Hay organizaciones como las Madres en Contra de la Trata. Y claramente. Sí. Yo para el próximo programa, si querés, puedo traer algo de ese material, bueno, que yo tengo, unas grabaciones que hice. Pero después, bueno, eso lo dejamos para decirlo bien y hablar para, bien las sí, cosas. Sí, porque son temas serios, la sí, verdad sí, que sí, no me parece hablando, sí, algo leo. Bueno, en otras cosas tengo que pasar un chivito que me pidió un amigo. Páselo. Sí, me dijo que por favor se lo pase. Este muchacho se llama Brian. Brian está dando clases en el Giramundo. A quien le interese, mañana a las 4 de la tarde. ¿Clases de qué da? No, prácticas de yoga. Es muy groso, lo recomiendo. Yo le digo Spider-Man. Esa. Sí, es como Peter Parker, pero en una versión salmarqueña. El loco, la verdad que las cosas que yo le debo hacer es... Está siempre en el río, seguramente lo conocen. Río a tipo 2 de la tarde, tiene una disciplina... Es un monje tibetano. Es algo así. Yo le tengo miedo también. Le tengo miedo por la disciplina, ¿no? Como me interpela esa cuestión disciplinaria de todos los días. Yo no soy una persona muy disciplinada. Eso es lo que vos crees. Lo que pasa es que por ahí hay una idea. Sí, por favor, por favor. A mí me gusta discrepar. Estoy pidiendo ayuda. Discrepo. Creo que hay diferentes formas de tener tu propia, vamos a decir, rutina o tu propio, como vos dijiste, tu disciplina. Disciplina, es decir, sí. En algún aspecto más allá de un aparente desorden, ajá, está tu disciplina. Usted está aquí sentado. Claro. Hay un orden en mi caos, hay un orden, claramente. Y bueno, y hay que aprender de que por ahí uno cree que eso es un caos, pero no, cada uno tiene su forma. Yo lo digo en el sentido de que, viste, esas personas que son tan disciplinadas, decís, loco, no, nunca te corres del... No me refiero específicamente al caso de Brian. Eso es lo que vos crees viendo de afuera, viste cómo es. Pero bueno, yo creo lo que veo. Claro. O sea, estoy hablando de lo que yo creo. Sí, pero déjame discrepar también. Yo discrepo. Discrepemos juntos. Discrepémoslo. No, pará, ahora vamos. Pero también veníamos a los aprendizajes, ¿no? Del fin de semana. Los aprendizajes sí, y los errores recurrentes. Y los errores recurrentes. Aprendí a que hay a dos o tres cositas que son muy interesantes. Aprendí a que la mejor palabra es a veces la que no se dice. Me parece que silencio es música, sí. Sí, sí. Es mejor pasar por un idiota que abrir la boca y despejar dudas, dice. dice Simpson. Es buena eso, sí. Es muy buena. Y después también a que aprendí a que no hay que salir todos los sábados. No. No hace falta salir sábado, viernes, jueves. No está bueno, ya no es recomendable a cierta edad. Ya estamos grandes. Sí, a las 11 de la noche es un buen horario para decir, bueno. Cuando hace frío, ¿no? Chucuchuca, hace frío. Hay bueno, tantas películas para ver. Sí, ya las vi todas igual. No, pero hay más, siempre hay más. Siempre hay más. Como la música. Sí, la verdad que sí. Hay un montón de películas más. Esta viene una ola de frío, alerto. El otro día también estuvieron diciendo. Más frío de vuelta. Y más sí, frío recién de vuelta, empezó sí. El invierno, básicamente. ¿Estamos bien nomás? Es verdad. Falta. Es verdad. Vamos, yo tengo fuerza. Un problema con eso, un problema con el tiempo. Fuerza. Bueno, ya estamos en menos 5. ¿Tenemos algún temita más? ¿Cómo, sí. ¿Cómo viene? Bueno, pasamos al tema que sigue, que es Sorry de Madonna. Me encanta. Lo siento. Sono spiacente. Perdóname. I'm not afraid to